La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Silvina Manguía. Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Y sí, la verdad es que no entendemos nada. Están jugando Brasil y Argentina y nosotros a hablar de los juicios a los genocidas. Realmente no entendemos nada, pero apostamos a dos cosas. Uno, a que haya más gente que no entienda nada como nosotros. Y la otra, a que este programa, que también tiene un formato, si bien lo hacemos en vivo, tiene un formato de salir de recorrida después y que nos vayan escuchando ustedes casi de manera portable cuando quieran, a través de nuestro blog oralypublico.blogspot.com, hace que estemos aquí con ganas y con pilas para hacer un programa que me parece, además, va a salir muy bien, porque al menos lo que tenemos pautado para el día de hoy pinta que nos va a ayudar a reflexionar sobre algunas cosas que vienen pasando en el último tiempo. Ahí reaparece la polémica sobre las cifras. Y yo no tengo del todo claro qué hay que hacer, si hay que entrar en la polémica de las cifras o evitarla y profundizar. Y en todo caso ver dónde está la verdadera discusión. La verdad es que no lo tengo del todo claro. Vamos a ver si las personas que elegimos para charlar hoy lo tienen un poco más claro que nosotros. Pero además me parece que estamos entrando en un tono de discusión que claramente nos toma por sorpresa. No es que no supiéramos que esto podía pasar, pero qué sé yo, uno ve venir la escalada, el resurgimiento de la teoría de los dos demonios, está más que claro. Pero cuando intentaron meter la discusión vía lo pérfido de las cifras, el fracaso que obtuvieron fue tal que lo pérfido se tuvo que ir. Pero bueno, el macrismo es así. Y lo que hace es tantear, ver qué onda, ver qué pasa. Si no pasa, retrocedo. Sin culpa, sin drama, pero cuando pueda vuelvo a la carga. Esa es la manera y la estrategia que claramente ubican. Así que han vuelto a la carga con las cifras y yo no puedo dejar de decir eso. No sé si hay que entrar en la polémica y ajustar cifras o si hay que evitar directamente la polémica. Bueno, en fin, estamos preparados para hacer este oral y público que estamos arrancando. Insisto, no entendemos mucho de la vida, ¿eh? Deberíamos estar mirando el partido. Pero bueno, al menos sabemos que las personas con las que vamos a hablar también las podemos distraer del partido de fútbol para hablar sobre los juicios a los genocidas y las cosas que les andan alrededor. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas. Nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatles. Digamos que Salinas podría ser el quinto rally público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme porque, bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato, ¿sí? Con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, por eso ellos actuaban. Y además, bueno, la omisión, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de ellos. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, vengo tú, yo estoy aquí, yo pude, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Bueno, ¿cómo va, Euge? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Nos metemos a recibir a la primera entrevistada de la noche de hoy. Decíamos, somos gente rara, en medio de un partido entre Brasil y Argentina, nosotros dedicados a hablar sobre los juicios a los genocidas. Pero confiamos en que haya más gente rara, que no entienda nada de la vida como nosotros, que todavía y que esté más preocupada por los derechos humanos que por el fútbol. También. Está en línea para charlar con nosotros Ángela Urondo. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, Mania. Enterándome que hay un partido de fútbol. Sí, un partido de fútbol importante entre Brasil y Argentina por las eliminatorias para el Mundial, del que estamos quedando afuera. Pero qué bien, qué bárbaro. ¿Vos también sos de las que se pone contentas porque nos quedamos afuera del Mundial? El fútbol no es muy mi tema. Absolutamente no es mi tema, el deporte en general, pero el fútbol en particular. Hay algo de la liturgia popular que a mí me encanta del fútbol, pero solo eso, yo iría a la cancha solo para ver a la hinchada. Claro, claro. Bueno, Ángela Urondo Raboy la convocamos para charlar hoy en Oral y Público porque por dos cosas. En principio, la primera tenía que ver con algo que sucedió hace 2 semanas a través de las redes sociales y una especie de cruce de opiniones que tuviste con Luz Feingold, que es la secretaria de Derechos Humanos de Mendoza y que además es una persona, digamos, del palo de los derechos humanos, no es un... Sí, es una víctima del terrorismo, exacto, de Estado. Exacto, una sobreviviente. Totalmente. Que tenía que ver con una invitación que hizo ella a ver un documental que mete algunos conceptos entre polémicos y ya remanidos de la teoría de los demonios, ¿no? Sí, en realidad el documental es un documental basado en las teorías humanistas, y lo que reproduce son algunos textos de Silo y algunos experimentos que tienen que ver con las teorías reconciliatorias en general. Uh-huh. Y la verdad es que ella lo estaba proponiendo, según me explicó por privado, en un marco de contexto en donde en Mendoza está notando que hay mucha violencia y mucha intención de revanchismo sobre los crímenes menores, como puede ser un arrebato, un hurto de teléfono. Uh-huh. Que ante ese tipo de hechos delictivos, la gente sale a querer linchar a los delincuentes, ¿no? Entonces, ella dice que esta propuesta de pensar humanistamente y desde esta lógica que habla de la revancha y de una serie de conceptos en realidad, que ella, bueno, dice que era para pacificar a la sociedad, pero bueno, para mí era muy llamativo porque es exactamente el mismo discurso que los genocidas defienden para pedir su impunidad nuevamente. Uh-huh. Así que bueno, la discusión se entabló sobre este punto que para mí era absolutamente dialéctico y que tenía que ver con que, bueno, con que si bien ella no lo escribió con la intención de parafrasear a un genocida o de discursear lo mismo que ellos, lo estaba haciendo y bueno, yo siento que mi obligación era hacérselo notar. Uh-huh. Se lo hice notar, bueno, si ella sigue en esa misma posición, bueno, habla de ella, de su elección política, filosófica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Y en ese lugar, nada. Por eso me parece que es bueno pensarla como una funcionaria del actual gobierno, es una sobreviviente de la dictadura, pero bueno, sí. La lucha por los derechos humanos es profunda y no se puede permitir ese tipo de dobleces, ¿no? Sobre todo porque hay un contexto, ¿no?, que hace que reaparezcan discusiones que parecían saldadas, ¿no? Sí. Yo comenzaba el programa diciendo que, bueno, con esta polémica otra vez que intenta instalar el gobierno de... Negacionismo permanente. ¿Cómo? El negacionismo permanente. Exacto, y cada con vez... Todas actitudes negacionistas. Cada vez van bajando más las cifras, ¿no? Además, cuando sí, dan cifras... Sí. Pero además intentan instalar la discusión en cuántos son los desaparecidos, como si un desaparecido no fuese genocidio. Uh-huh. A ver, y por otro lado, nos hace a todos estar entablando las discusiones con ese eje, como si fuese el de verdadera importancia. Digo, a mí hoy, la verdad es que me parece que está bueno pensar que si el Estado tiene los medios para hacer este tipo de informes sobre la cantidad de desaparecidos, tranquilamente tiene los mismos medios para hacer el mismo de investigaciones sobre los desaparecedores, digo. Uh-huh. ¿Qué hacemos investigando a las víctimas cuando todavía no investigamos a los victimarios como corresponde? Entonces, a mí me parece que cuando quieren llevar la discusión al terreno de si fueron 30.000, 16.000, 4.000, lo que quieran, digo, fue un genocidio, fue una aberración, queda inscrito en la historia de los genocidios. Me parece que eso no es algo que esté, uno tiene que ir a los fundamentos de los fallos para encontrar las uh-huh. respuestas. Las respuestas las dan los jueces ahí. Hay que mandarlos a los juicios, ¿no? Sí, hay que mandarlos a leer los fundamentos de los fallos que están uh-huh. todos subidos a las páginas, por ejemplo, del sitio de los fiscales. Uh-huh. Hay sitios en donde uno puede acceder a esta información, que es lo que dice la justicia respecto del genocidio en Argentina. Pero me parece que cuando quieren llevar la lupa sobre la víctima y no sobre los victimarios, tiene que ver con esconder esta etapa de juzgamiento de la complicidad civil sobre la dictadura, ¿no? Es exactamente eso lo que quieren hacer. Uh-huh, uh-huh. Y cuando aparecen casos como el del fiscal general de Mar del Plata, lo vamos a tratar luego, que Fabián Fernández Garelo, que aparece denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria de haber participado en secuestros y desapariciones en dos causas que se están tramitando. Bueno, es lo mismo que nos pasó con Rometti, con Mirano, Mirés y Romano. En Mendoza. En Mendoza, también ellos eran nuestros jueces de cámara, nuestros referentes en el Poder Judicial, era la justicia injusta. Sí, yo hacía una distinción esta mañana que tiene que ver con que Petras, Miret, estaban como expuestos en sus cargos y también estuvieron expuestos durante la última dictadura. Digo, se sabía quiénes eran. El problema era que no había como consenso social para sacarlos del medio. En este caso, más o menos. Vamos a decir que eso es más o menos así. Uh-huh. En cierta medida faltaba consenso social, eso sin duda es cierto, y faltaba el coraje político de querer encarar este tipo de investigaciones, pero también faltaba madurez histórica sobre lo que había pasado. En muchos casos las víctimas pudieron denunciar lo ocurrido, en muchísimos casos no. El caso de Lou Feingold concretamente es uno de ellos. Lou es una de esas personas que no pudo denunciar, sí pudo denunciar, pero digo, no tuvo una militancia de derechos humanos, no militó por los juicios, y cuando los juicios llegaron, para ella fue muy impactante. Uh-huh. Que se devele eso socialmente, todos los tormentos y maltratos sufridos. Y me parece que lo que pasa es que a medida que la justicia llega, las personas se van animando a declarar, y lo que ocurre es que se ramifica y se abre el conocimiento, lo que uno sabe, el mapa de lo que uno entiende de lo que pasó. Y bueno, eso. Uh-huh. Bueno, sin dudas estamos ante un momento complicado en general y los juicios no escapan a esta perspectiva, pero también son un eje simbólico a atacar más que otros, ¿no? A mí me parece que el hecho de que el actual gobierno asocie todos los juicios y la lucha de derechos humanos con el signo político del gobierno anterior es un error enorme. Mm. Los juicios y los movimientos de derechos humanos son muchísimo anteriores al kirchnerismo. Los juicios tienen sus antecedentes antes de Néstor Kirchner, y entonces me parece que cerrar un pedido de justicia que es por un daño que se hizo a toda la sociedad, además, no solo a las familias, entre comillas, de los subversivos. Es algo que toda la sociedad merece salvar, incluso los genocidas tienen derecho a esa justicia. Uh-huh. Y eso es algo importante de pensar, ¿no? El Estado está tratando de negar algo que es para todos, no es solo para las víctimas o para los sobrevivientes. Uh-huh. El Estado está teniendo actitudes contradictorias. Por un lado sigue siendo querellante en algunos juicios, por otro lado retira equipos de investigación en áreas específicas como la unidad sobre delitos financieros, por medio de las cuales se pudieron rastrear fideicomisos que sustentaban la vida de los genocidas prófugos, por ejemplo. Bueno, nada, es un momento muy contradictorio en donde dicen todo el tiempo que su interés es sostener la política de derechos humanos, pero por otro lado la bastardean, la ningunean, la achican y cambian el eje de lo que importa investigar, ¿no? El Estado tendría que estar ocupándose en acompañar a las víctimas y en investigar los delitos, ¿no? Uh-huh. No en otra cosa. Cuando hay un gobierno de tan marcado signo político antipopular, también aparecen las voces que dicen que la prioridad tiene que ser pelear contra ese gobierno y contra las cosas que se hacen en la actualidad, y un poco, a veces te lo dicen, a veces no, te dicen como que hay que dejar de lado también desde el lado popular, cerrar la etapa de los juicios para poder pelear efectivamente contra la derecha. No sé si alguna vez te ha pasado que alguien te diga eso, quizás a vos no se animan a decírtelo. No, yo digo, el techo de los juicios es algo que se charla, que se discute, es un tema que sobre el que todos tenemos una opinión, a veces conveniente hacer público, a veces no. A mí me parece que los juicios marcaron un hito histórico y que eso ya está inscripto. Digo, simbólicamente los juicios cometieron su meta, esto está saldado. Esto quiere decir que no se va a hacer justicia por cada una de las víctimas que hubo. Es imposible, y esto es imposible porque por muchísimas víctimas no existen denuncias, no existen pruebas. Apenas sabemos una puntita del iceberg, ¿no? Entonces es lógico que vayamos llegando al punto en donde, mientras los juicios no sigan abriéndose como ocurre hasta ahora, ocurre todo lo contrario, los juicios, lejos de estar llegando a su fin y extinguirse, lo que ocurre es que generan nuevas pruebas y nuevas compulsas judiciales para nuevos juicios, digo. Los juicios nuevos que empiezan generalmente basados en denuncias que se recogen de otros testimonios. Entonces, bueno, es una rueda que todavía no llegó a su techo en la dinámica del día a día de los juicios. Lo que sí me parece que desde lo simbólico ya cumplieron su cometido y bueno, lo importante en realidad no es terminar con los juicios, sino agilizarlos para poder cerrar esta etapa como corresponde. Esta es una etapa que de todos modos tiene un único techo, que es el biológico. Los juicios ocurren mientras haya genocidas por juzgar. Igual que en la Alemania nazi, hasta hoy, hasta hace muy poquito, digo, hace un mes o hace muy poco tiempo, todavía encontraron un genocida y ha sido juzgado con casi 90 y, con casi 100 años, digo. Me parece que es interesante pensar en que los juicios se acaban cuando ya no hay más acusados o cuando ya no hay más víctimas. Digo, no hay más querellantes o no hay más banquillo de acusados. Uh-huh. Recién entonces los juicios debieran poder terminar. Mientras tanto, la verdad es que yo siento que es la ilusión de mucha gente que terminen. Incluso de gente que no son el enemigo, que no son ellos. Claro. Son agobiantes, precisan de muchísimo recurso financiero, humano, etcétera. La gente que trabaja en los juicios sufre un desgaste enorme, físico, mental, emocional. Entonces, no es fácil llevar los juicios adelante, pero sin dudas no es una etapa concluida. Claro, sí, eso está más que claro. ¿Tenés idea cuándo está cerrando? Estamos cerca de la sentencia en el juicio de Mendoza, así que sí, en el juicio de Mendoza, como en el juicio de ESMA también, sí. Son dos juicios que están muy, muy avanzados, que ya atravesamos la etapa de alegatos. Estamos atravesando en Mendoza la etapa de alegatos de la defensa y nada, estimamos que, no sé, ojalá que antes de fin de año, la verdad es que no creo, pero estamos muy prontos a poder tener una sentencia. Son dos juicios de un valor simbólico muy fuerte, ¿no? El de Mendoza, por los jueces, el de la ESMA, bueno, por la ESMA. Son dos juicios, todos los juicios para nosotros valen lo mismo, siempre lo decimos, intentamos darle el mismo tiempo en el programa, pero hay algunos que tienen un peso simbólico mayor por lo que implican para muchas otras personas, ¿no? Sí, pero además me parece que el hecho de ser mega causas encierran miles de casos, digo, son cientos de víctimas, son miles de casos, y digo, no es lo mismo un juicio por un solo caso. Me parece que esto magnifica el impacto que tiene, porque se multiplica por miles. Uh-huh. Simplemente eso, no es lo mismo un juicio en el cual hay una sola víctima y un juicio en el que hay 689, ¿viste? Claro. Me parece que no porque la una víctima sea menos importante, para nada, pero bueno, tiene un impacto social muy grande porque bueno, la dinámica de justicia es otra, ¿no? Bien, Ángela, te agradecemos muchísimo este tiempo de charla en Orali Público. Supongo que te habrá cursado, Euge, la invitación para el sábado, que tenemos aquí una fecha muy especial. Ojalá puedas estar un ratito con nosotros y si no, todo bien, igual. Dale, ahora lo vemos. Pero bueno, la verdad es que va a haber... A ver, digo, estábamos haciendo como especie de lista de invitados, porque vamos a inaugurar, le contamos a los oyentes, una sala nueva aquí en La Retaguardia, a la que decidimos ponerle el nombre de Enrique Cachito Fuchman. Ajá, muy bien. Y bueno, no sé, entre los invitados, la mitad de la gente es del ámbito de los derechos humanos, porque claro, es el ámbito, uno de los ámbitos claros que nosotros hemos elegido para militar desde este medio, ¿no? Sí. Eso, ojalá podamos verte un ratito por aquí. Voy a hacer lo posible por estar con ustedes, chicos. Un beso enorme. Un beso enorme a ustedes, gracias. Hemos charlado con Ángela Urondo Raboy. Ella es más a esta altura que la hija de Francisco Paco Urondo y Alicia Cora Raboy. Y la habrás escuchado, ¿no? Me parece que tiene una lucidez y una incorrección política que hace que podamos charlar con alguien que tiene todo el peso de la historia del terrorismo de Estado encima de sus hombros y que, bueno, que ha decidido también ponerse a pensar, no solo conseguir justicia, sino ponerse a pensar y poder elaborar sobre lo que ha sucedido.

Tramo de horario público lo vamos a dedicar a la denuncia contra el fiscal general de Mar del Plata, el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, por haberse infiltrado en organizaciones como Madres y en haber participado en operativos que se están investigando en dos causas que hay en dos juzgados, uno de San Martín y uno de San Isidro. Aterra pensar que un fiscal general que tiene a cargo a los fiscales que están actuando en la causa de lesa humanidad de Mar del Plata, también a los fiscales, a la fiscal que está actuando en la causa de la chiquita brutalmente asesinada hace poco tiempo, digo, que tenga ese cargo, ¿no? Una persona que está sospechada de estos delitos, y por eso queremos profundizar un poco más, sobre todo porque la denuncia viene de la Comisión Provincial por la Memoria, lo que no es poco, digo. Así que vamos a recibir a Sandra Raggio. La vamos a recibir en un ratito nada más, a Sandra Raggio, que es la directora general de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, es profesora de Historia en la Universidad Nacional de La Plata. E insisto, como la gente de la Comisión estuvo en estos días en Mar del Plata, charlar directamente con querellantes en las causas y con familiares y con organismos, queremos conocer detalles de lo que es esta denuncia contra el fiscal general de Mar del Plata. Ahora sí, podemos recibirte, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sandra Raggio, para charlar con nosotros, Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo aquí en Horario Público. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, comentábamos recién la situación de la denuncia. Yo decía que aterra pensar que alguien que está ligado a los crímenes de lesa humanidad tenga el cargo de fiscal general en una ciudad importante como Mar del Plata. ¿Cómo reconstruyeron estos pasos y cuál es efectivamente la denuncia? Bueno, nosotros, como saben, nosotros gestionamos desde hace más de 10 años el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Uh-huh. Y por eso trabajamos mucho con todos los juzgados y fiscalías que tienen a cargo las instrucciones y los juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad. Y somos requeridos, en general hemos sido requeridos un 75% de todas las causas que se han iniciado en todo el país y un 90% de todas las causas en la provincia de Buenos Aires, y en ese marco fuimos requeridos también por la causa que se investiga, el asesinato de Ana María Martínez, uh-huh, en el 82. Y por eso, digamos, trabajamos en el fondo documental buscando documentación probatoria o aportando información sobre los casos que nos van requiriendo los fiscales y los jueces. En, uh-huh, ese caso empezamos a investigar el asesinato de Ana María y encontramos que en su legajo, ella tenía un legajo en la DIPBA, que había sido espiada por la DIPBA, que así había sido seguida por la DIPBA, que había sido particularmente perseguida por la delegación San Martín de la Dirección de Inteligencia, que había sido infiltrado el grupo político de Ana María Martínez, que era un agente de inteligencia de la delegación San Martín, y en ese marco seguimos investigando quiénes eran los que integraban el la delegación, quiénes eran los otros agentes policiales, qué otras actividades que estaban haciendo, digamos, qué es lo que usualmente hacemos en todos los casos, digamos, ¿no? Claro. Y en el marco de esa investigación encontramos documentación que nos remitía a otro hecho, a otros dos hechos, una detención en el año, en julio del 81, de tres militantes del Partido Comunista, por también integrantes de la delegación San Martín de la DIBBA, y entre ellos estaba Fabián Uriel Fernández Garelo, ¿sí? Que en un documento, que era un acta que habían realizado después del operativo, donde narraban el allanamiento y la detención de uno de los militantes del Partido Comunista y el secuestro de lo que en su momento se denominaba bibliografía subversiva o terrorista, que, bueno, había, enumeraban el conjunto de libros que habían sido incautados y la mayoría, por supuesto, bibliografía marxista, bibliografía editada en general por el Partido Comunista, que fue incautada en ese allanamiento. Y este episodio del 81 se remite, se asocia con otro, que es la detención, nuevamente la detención, el secuestro y la tortura de uno de estos militantes del Partido Comunista, que devino después en una causa penal que el militante le hace a los policías por torturas, por apremios ilegales. Se abre una causa en plena dictadura, es un hecho que tiene repercusión pública en su momento, sale en los diarios, en una conferencia de prensa de los organismos de derechos humanos, la víctima fue patrocinada por abogados de la Liga por los Derechos del Hombre, y en este caso se prueba el pase de corriente eléctrica. Hay una pericia forense que indica que fue probado por las marcas que tenía en la piel que había sido torturado por descarga eléctrica. En este caso, la víctima dice que han sido los mismos que participaron en su detención en 81. También había sido detenido y había sido molido a palos, o sea, torturado también por este grupo. ¿Dónde se encontraba Fernández Garelo? Bueno, este es uno de los episodios. Y encontramos mucha documentación ligada a las acciones de espionaje que hacía este agente de inteligencia, ¿no? Entre ellas, como usted nombraba, la infiltración de reunión que tuvieron las Madres de Plaza de Mayo, creo que en el año 79, con la Conferencia Episcopal Argentina, uh-huh, donde él está como un agente infiltrado ahí, en que era usual. Aquí sí, en Buenos Aires. Sí, en San Martín, en una zona que era la zona de influencia, no me acuerdo bien el lugar, pero era la zona de influencia de la delegación. Uh-huh. Y bueno, y en ese caso, por ejemplo, a quien está reportando también Fernández Garelo es a Bustos, porque uno de los jefes de Fernández Garelo fue Bustos, que es un agente de la DIBBA, un comisario, que fue condenado por delito de lesa humanidad por el secuestro de seis militantes y la desaparición de seis militantes, digamos, ¿no? También uno de los primeros agentes de la DIBBA que fueron condenados, hay dos agentes de la DIBBA, creo que Bustos y otros Manzanares en Junín, que fueron condenados por participar en crímenes de lesa humanidad, ¿no? O sea que la delegación San Martín era una delegación muy activa, ¿no? Uh-huh. Y una delegación que tuvo participación muy activa en todo lo que fue la persecución y el secuestro y posterior asesinato de Ana María Martínez, digamos, ¿no? Con el asesinato de Ana María Martínez también participaron los miembros del ejército que prestaban servicios en Campo de Mayo. O sea, la causa de Ana María Martínez es una causa que deriva de la mega causa de Campo de Mayo, donde ahí mataron el destacamento 201, que dependían del famoso batallón de inteligencia 601. Lo que se ha demostrado, la jueza ha corroborado a partir de los documentos de la DIBBA, es que efectivamente la agencia de inteligencia de la bonaerense trabajaba mancomunadamente con el grupo de tareas de Campo de Mayo, digamos, ¿no? Uh-huh. En todo lo que fue los años 80, los últimos años de la dictadura militar. Esto es algo que la jueza ha corroborado, la jueza de San Martín, que interviene en la causa de Ana María Martínez. Bueno, ese es el estado de la cuestión, y bueno, ya hemos encontrado 17 documentos que dan cuenta de la infiltración y la actividad de espionaje de Fernández Garelo, ¿no? Todas orientadas a la persecución de lo que se denominaba el delito, delitos terroristas o la lucha antisubversiva. Uh-huh. Es tremendo y obviamente esto determina que ustedes pidan su apartamiento. ¿Eso a quién se lo piden? ¿A funcionarios políticos o a funcionarios judiciales? Bueno, a los dos. En realidad, nosotros al Consejo de la Magistratura, que está representada por también por legisladores, por senadores, estamos trabajando en la solicitud de un juicio político para que sea desplazado a su cargo, que es la manera que constitucional de desplazar de su cargo a un funcionario como Fernández Garrido. Pero no obstante ello, le estamos solicitando a las autoridades, ¿no?, a la Ministerio Público Fiscal y también a la Suprema Corte de Justicia, que en tanto estos procesos se lleven a cabo, digamos que va a demorar su tiempo, sea apartado preventivamente de su cargo, digamos, por esto que ustedes marcaban. Es realmente escandaloso, ya es escandaloso que haya estado él a cargo de una Fiscalía General desde el año 99, ¿no? La sospecha que uno le puede generar sobre, ¿no?, la desconfianza sobre su actuación, ¿no?, nada más y nada menos que diseñando la política criminal, la persecución penal, sí, a un hombre que participó activamente como agente de inteligencia, digamos, que también perseguía, también tenía una política criminal la dictadura, ligada con los peores delitos y las peores violaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, estamos en democracia, la justicia es uno de los poderes centrales de un gobierno republicano, y la verdad que necesitamos volver a creer en la justicia, y para eso necesitamos que rápidamente se actúe para que retorne un poco la confianza, por lo menos que la justicia es capaz de proceder como corresponde frente a una situación como esta, de manera urgente. Uh-huh. ¿Cómo has visto la respuesta de los medios de comunicación tradicionales a esta denuncia que ustedes han hecho? Yo estoy viendo, por ejemplo, ahora que el diario Clarín publicó esta mañana con el título de "Analizan separar al fiscal general de Mar del Plata por vínculos con la dictadura", pero es una nota cortita. A mí me da la sensación, es una pregunta con opinión la que te hago, uh-huh, pero a mí me da la sensación de que no le están dando la importancia que se merece. Todavía no, la verdad que nosotros creemos que sí, que falta una reacción, porque la verdad que es un hecho realmente escandaloso. Nosotros, la documentación que tenemos, no nos cabe ninguna duda de algo, digamos, que el fiscal general de Mar del Plata fue agente de inteligencia de la policía bonaerense durante la dictadura militar, con todo lo que ello implica, ser agente de inteligencia de la bonaerense y durante la dictadura militar, digamos, ¿no? Entonces, después la justicia seguirá evaluando su implicancia, su responsabilidad en la comisión de otros delitos. Pero nosotros, en términos políticos y éticos, para nosotros es intolerable que siga en sus funciones. Y eso debería generar un escándalo nacional, digamos, uh-huh, ¿no? En la medida que es probable que esto no haya tenido la repercusión en los medios nacionales que debería haber tenido, porque aquellos que dicen que la cuestión de los juicios por lesa humanidad son una cuestión del pasado, este caso demuestra que no. Que no, claramente. Que es imprescindible, y que esta demora que tenemos en los juicios y la demora histórica que hemos tenido en los años 80 con las leyes de impunidad hizo que Fernández Garrido pudiera llegar a ser fiscal general. Si uh-huh, la justicia hubiera seguido sin la presión de los militares, sin la audiencia de vida, sin el punto final, sin los indultos, probablemente Fernández Garrido no hubiera llegado a ser fiscal general, porque hubiéramos logrado condenarlo antes, o por lo menos saber qué había pasado con él durante la dictadura antes, digamos, incluso, no enterarnos ahora. E incluso cuántas de las demoras en las causas que actualmente se tramitan tendrán que ver con su actuación, digo, habría que hacer un repaso ahora, ¿no?, de cuál fue efectivamente su actuación en la actualidad, o si intentó lavarse y reciclarse apoyando los juicios. No sé si ustedes han hecho un trabajo sobre esto. No, bueno, el fiscal de la provincia de Buenos Aires no tiene actuación en el fuero, en la justicia federal, pero sí cuál ha sido su actuación en general en las violaciones a los derechos humanos que permanentemente ocurren por parte de la bonaerense, por ejemplo, el servicio penitenciario. Usted, claro, está en Mar del Plata, está Batán, está el servicio penitenciario, las cosas espantosas que pasan ahí, la violencia institucional, la tortura, los casos de gatillo fácil, digo, también. Él como fiscal, uno dice, bueno, ¿cuál fue su actuación ahí? Y la verdad que también hay mucha desconfianza en torno a esto, digamos, y sus vínculos con la bonaerense siguieron siendo como los que eran, ¿no? Uh-huh. O sea, esta cuestión de pasado-presente, ¿no?, diluye un poco la distancia cuando, claro, uno se encuentra con esta historia. La última, Sandra, porque estamos llegando ya estamos pasados del cierre del programa, pero no quiero dejar de preguntarte esto, porque obviamente vos hacías referencia a que este material lo han sacado de el archivo desclasificado de la DIPBA. Eso, en lo material, ¿qué son? ¿Hojas, expedientes? ¿Está digitalizado? Son informes, son escritos a máquina por los mismos agentes de inteligencia. Si yo lo decía ayer en la conferencia de prensa, esta documentación es documentación que produjo el mismo fiscal general cuando era agente de la DIPBA. Muchos son sus informes, escritos por él en una máquina de escribir y elevada a sus superiores. Pero digo, son personas leyendo hojas y hojas, buscando, investigando para arribar a este tipo de informes. Sí, nosotros por suerte tenemos, son 4 millones de hojas, o sea que nosotros si buscáramos manualmente estaríamos buscando siempre agujas en el pajar, y tenemos todo el archivo digitalizado. Ahí va, eso era. Eso nos permite a nosotros, o sea, después hay un fichero donde nos permite hacer búsquedas, porque el archivo, la DIPBA sí buscaba, digamos, y no tenía digitalizado. Entonces tenía un fichero donde por persona que iba consignando en qué legajos había, ¿no? Es un trabajo de archivo, porque es un archivo. El archivo de la Dirección de Inteligencia es un archivo, tiene una lógica archivística, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros buscamos, hacemos búsquedas en todo un fondo documental que está digitalizado y hacemos búsquedas googleanas, digamos, ¿no? Un buscador muy potente que tenemos que nos permite cruzar mucha información. Pero bueno, a veces la buscamos por requerimiento, digamos, no es que nosotros hacemos investigaciones propias, porque hay tantos requerimientos y oficios que nos llegan cotidianamente, diariamente, de todos los juzgados, así que ese es nuestro trabajo, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo, pudiéramos haber podido leer las 4 millones de fojas, ¿no? Claro, claro. Bueno, te agradecemos estas aclaraciones a propósito de esto, que para nosotros tiene una gravedad tremenda, que todavía no ha llegado a los medios tradicionales. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Hemos charlado con Sandra Raggio, ella es la directora general de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, además de ser profesora de Historia, y nos ha contado a propósito de quien hoy, a esta hora todavía, es el fiscal general de Mar del Plata, y que era ni más ni menos que agente de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Datos irrefutables, actas escritas por él, firmadas por él, y todavía no renunció, y todavía no le hicieron renunciar. Bueno, no, nos vamos a disfrutar del final, para quienes están en vivo con nosotros y se animaron a escuchar este programa sobre los juicios cuando está jugando Argentina-Brasil, cuando está jugando Brasil con Argentina, ¿no? Brasil está jugando con Argentina. ¿Vos decís que no tienen de pelota? Ya ni de hijos de pelota. Sí, sí, absolutamente. Así que bueno, si se quedaron escuchando el partido, viendo el partido, y nos están escuchando en otro momento o en otras radios amigas que se abren de par en par para que Oral y Público suene allí, bueno, podrán haber disfrutado del partido y ahora estarán disfrutando de este programa, que ha sido muy informativo y muy reflexivo. Nos encontramos la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.